Bueno, bienvenidos a otro episodio del Ryanverso. Hoy vamos con El Octubre Rojo, la novela, la película que lo inició todo en el Ryanverso y puso a Tom Clancy en el mapa. Hoy navegamos hacia la historia, que es una frase que siempre he querido decir, pero que es muy difícil meterla en una conversación. Hoy voy a hablar un poco de lo que es la diferencia de el libro y la película de La Caza al Octubre Rojo, publicado por Tom Clancy, la novela que le puso en el punto de mira. Creo que inicialmente la publicó en un pequeño grupo de sitios, de librerías de la escuela naval y cosas así tipo relacionadas muy militares, ¿no? Uno de las dedicatorias, uno de los agradecimientos al inicio del libro es al autor del juego de mesa Harpoon, que en el cual pues él se basa para recopilar toda la información, todo el porno hardware militar del que nos habla, todos los datos que da, todas las cosas que supuestamente hacen en este libro, pues son militarmente posibles o plausibles o son así. O sea, si un radar tiene un alcance, un misil tiene un alcance, los submarinos van a una velocidad, supuestamente todos los datos son ciertos y, bueno, hasta donde se sabe, pues es así. Hombre, obviamente lo que se inventa el submarino, me imagino que no, porque el motor del submarino ruso no sé ni si existirá, la verdad, pero bueno, el resto de cosas, los aviones, los helicópteros que aparecen, los barcos, todo el despliegue, todo lo que hacen, todo eso, pues es real como todas las novelas de Tom Clancy, ¿vale? Hoy voy a hablar un poco de la historia, voy a hablar, como en el episodio anterior, voy a dividirlo en tres bloques, que es la premisa, el juego del gato y el ratón y el desenlace, ¿no? Donde la premisa es el inicio de la historia y las diferencias que hay. Al principio, cuando estaba leyendo la novela, la verdad es que pensaba que no había apenas diferencias. Y es verdad, hay muy poquitas diferencias en lo que es la premisa. Hay muy poquitas diferencias. El Reimers, el maestro de los submarinos rusos, quizás en el libro no dan tanta la explicación, ¿no? No hacen una explicación tan como en la película. En la película dicen es que es el cumpleaños de la mujer, del aniversario de la muerte de la mujer. Entonces, claro, seguro que esta quiere desertar porque la mujer le recuerda, ya no tiene lazos. Hacen como un poco una pequeña explicación, una excusa, ¿no? En la novela no hablan mucho de eso. Hablan de que él quiere desertar, pues un poco porque, yo creo, porque está harto, ¿no? No es una situación tan personal como más política, ¿no? Como diciendo, mira, estoy harto ya de estar allí. Él tiene el control de los submarinos, de las tripulaciones, puede elegir la tripulación, elige una serie de oficiales que están con él y que quieren desertar también a Estados Unidos. Y él coge el nuevo submarino y se lanza hacia los Estados Unidos y nada, y simplemente quiere desertar. La diferencia principal es que yo creo que en la película que él va a desertar es una cosa que no se sabe. No es que no se sepa, sino que los americanos no lo saben. Tú como espectador lo ves y hay un momento en que está muy, muy claro que va a desertar, prácticamente desde el principio. En la novela, los americanos desde el principio saben que va a desertar. Dicen, este hombre viene para aquí, ha hecho esto, tenemos un espía en el Kremlin, que sabemos que le ha enviado una carta, sabemos que le están intentando cazar. En la película hay un poco la duda, ¿no? Están los tíos ahí con la duda, no saben si... También es una duda que se plantea un poco en el libro, pero no es tan evidente como en la película. En la película no se sabe muy bien, incluso hay un momento en que le dan las instrucciones a Mancuso, al capitán del USS Dallas, que hunda al Octubre Rojo, ¿no? Y eso en la novela no se da, porque desde el primer momento lo único que hacen es seguirle, y llega un momento en que dicen, oye, que este tío parece que va a desertar, vale, pues a desertar. Pero no está ese miedo de que Wisco va a venir y nos va a tirar los misiles, ¿no? Yo creo que ese miedo no está. Este libro quizás te deja un poco el personaje de Jack Ryan bastante mal, ¿no? Porque mientras que en las películas siempre se ve a Jack Ryan que habla ruso, que conoce a Reimers, que es el maestro, le vio en una embajada, no sé qué. En la novela Jack Ryan no conoce a Reimers, no habla ruso. en la película es a él al que un poco se le ocurre la idea de llevar el portaaviones a una zona para intentar hacer como un juego de gato y ratón, que eso luego lo veremos luego en el desenlace, para intentar capturar el submarino y llevárselo ellos a un muelle para destriparlo, ¿no? En la novela eso no se le ocurre a él. Si os acordáis, en la película hay un momento en que dicen: quiero enseñarle estos planos a Skip, un ingeniero que perdió la pierna, tal, que era capitán de barco y tal. Pues venga, sí, llévaselos. Y pues a ese tío es al que se le ocurre el plan, ¿no? Que esa es la gran incógnita del libro. El libro están todo el rato al principio con un gran secreto, ¿no? Que dicen: uy, a Skip se le ha ocurrido un plan, mira, cuéntaselo al almirante. Y no se ve, ¿no? No te lo cuentan. Pero claro, tú ya sabes que es el plan para intentar quedarse con el submarino, porque la premisa principal de la historia es: si hay 100 tripulantes en el submarino se vale una supermillonada. Si alguno de ellos vuelve a Rusia y dice que el submarino lo tienen los americanos, los rusos van a pedir que les devuelvan el submarino porque es suyo, es de su propiedad. Entonces, claro, tienen que hacer un ardid de tal manera que nadie sepa que el submarino no tienen ellos, sino que se ha hundido. Entonces ellos hacen un plan súper secreto y no dicen nada. Ese es el gran misterio de la novela, por así decirlo. Incluso si solo son los oficiales, lo encuentro increíble. ¿Cuál será su plan? ¿Su plan? Los rusos no van ni a mear sin tener un plan. Igual que en el libro, Reimius escribe una carta antes de salir. Tiene un plan para sacar a la tripulación del barco, en principio, y escribe una carta a un alto miembro del Politburo explicándole sus intenciones, ¿no? Es un poco, que tampoco lo dice eso en la novela, pero me parece que en la película lo dice muy bien. Hay una frase que dice, como Cortés cuando llegó al Nuevo Mundo, que quemó las naves, ¿no? Para decir, no hay vuelta atrás, y es una manera de incentivar a la tripulación, porque no hay vuelta atrás. O sea, o seguimos para adelante o morimos. Hay un momento en la película que dice uno: ¿podemos volver? Y dice el otro: no, no podemos volver porque Reimius dice, porque yo le envío una carta, y todos se quedan ahí un poco pillados, ¿no? Informados. Aún podemos regresar, todo lo que debemos hacer. No habrá viaje de regreso. Antes de zarpar, le envié una carta al almirante Padorin. En ella le anunciaba nuestra intención de desertar. Pero, por el amor de Dios, ¿por qué? Cuando llegó al Nuevo Mundo, Cortés quemó sus naves. De ese modo, sus hombres tuvieron una buena motivación. Como veis, la premisa inicial es prácticamente la misma. De hecho, el peor que sale parado yo creo que es Jack Ryan, que es un personaje que en la película es un personaje muy fuerte, que hace muchas cosas, y en la novela no hace tantas cosas. Es simplemente un analista que está en el Reino Unido. Que, por cierto, para ser la primera novela de Tom Clancy, el personaje ya tiene un trasfondo, porque hay un momento en que alguien habla a Jack Ryan y dice: ah, este es Jack Ryan, sí, este es el que tuvo el incidente, este, porque él está viviendo en Inglaterra, ¿no? Y él entra en la historia porque es un enlace entre la CIA y el MI6, ¿no? Y él es el que consigue las fotos, que las consiguen los británicos, ¿no? Pero él consigue de los británicos las fotos del submarino Octubre Rojo. Y él es un poco el enlace, que es un poco más o menos lo único que hace al principio de esto, es un poco lo único que hace. Y es el que sale peor parado porque, ya digo, no habla ruso, no tal, no es tan súper poderoso como parece en la película, ¿no? En la película aquí está un poquito la escena esa que a mí me gusta muchísimo, que es cuando él coge y dice, vente que... Porque la película tiene un gran sentido, igual que la... Eso sí está muy bien copiado de la novela. La novela de la película tiene un gran sentido de urgencia, ¿no? O sea, llega Jack Ryan tranquilamente, le enseña unas fotos del submarino y automáticamente dice: es que este submarino acaba de partir de Poliarni esta mañana, vamos, vete a hablar con este, y vuelve rápidamente, empieza... No es una investigación que parece que se va demorando durante meses ni semanas, no, sino que es ya este submarino ya ha partido, este tal, ahora ha pasado esto, se ha reunido, hay que informar al presidente, ¿no? Y dice: ¿quién le va a informar? Y dice: tú. Y no se queda como diciendo, pero sí, ¿cómo le voy a informar yo? Esa escena es la típica de las historias de Ryan que me encanta. Bueno, luego la segunda parte, esta es un poco ya donde empieza a diferir, que es la del gato y el ratón, ¿no? El juego del gato y el ratón. Es un poco donde empieza a diferir la historia de la película, la novela, que no difieren mucho, ¿eh? O sea, la premisa principal de hay una tripulación submarina que quiere desertar, los rusos quieren hundirlo y al final pues intenta desertan y tal y cual, todo eso es exactamente lo mismo tanto en el libro como en película. Ahí no hay, son los pequeños detalles lo único que cambia. Aquí empieza una de las grandes diferencias, que es que los rusos, bueno, en esta época eran los soviéticos, ¿no? Bueno, los rusos y los americanos empiezan con el juego del gato y el ratón, que es algo que también se daba en la otra novena, la de Pánico Nuclear, que cada vez que tienen un pequeño conflicto, los soviéticos y los americanos empiezan con los juegos de gato y el ratón, a acosarse los unos a los otros, ahora te mando un avión aquí a baja cota para que no me detecte el radar y me lanzo encima y te lanzo unas bengalas, pero así como los niños pequeños, ¿sabes? Y claro, estas cosas me hacen pensar que estas cosas que salen en ambas novelas, que en el fondo tienen cierta, o sea, que es verdad, ¿no? Que todas estas cosas son, deben de pasar de verdad, lo que pasa es que claro, nosotros no nos enteramos. Es un poco como la película Top Gun, la original, cuando al principio está Maverick con el otro y se pone detrás de un avión, se pone del otro y dice, activa el sistema de lanzamiento, pi, pi, y le hacen el pi ese como que le dan pi, pi, y no le sueltan y le vuelven loco. Pues ese gato y el ratón y esas tonterías se dan mucho. Pues se van en Pánico Nuclear y aquí lo mismo, ¿no? Empiezan los rusos a mandar naves por abajo, los americanos les mandan unos A-10 Tank Killer, que eso es... Esa escena es un poco... No voy a decir exagerada, pero... O sea, los A-10 Tank Killer son los aviones esos que son súper característicos, que están construidos... Dicen que es un... La idea de esa nave... Es un avión construido alrededor de un arma. O sea, tú tienes un arma y decimos, queremos que este arma vuele. Pues construimos un avión alrededor de él. Dicen que es un avión que es totalmente anti-aerodinámico, que cada vez que dispara, incluso se echa para atrás el avión. Bueno, ese avión está diseñado, como se llama su nombre, la 10 Tank Killer, está diseñado para matar tanques, ¿vale? Sin embargo, aquí los lanzan porque se supone que tienen como un plan para lanzarlos contra un destructor ruso, ¿no? El destructor principal de los rusos, el más grande de todo, el Kiev, creo que era, le lanzan 4 o 5 A-10 que bajan vuelan a baja cota por el mar y les hacen como si les fueran a hundir y le hacen como les tiran unas bengalas, ¿no? Les hacen así, cuando los detectan los rusos se vuelven locos y dicen, "Venga, lanza los misiles." Y en vez de misiles lanza unas bengalas, y les tiran unos cohetitos y viva la pepa. Y claro, los americanos dándose golpes en el pecho y los soviéticos pues dándose golpes en la cabeza diciendo, ¿cómo nos han penetrado nuestra red? Dice, bueno, es que de los 5 podíamos haber matado a 2. Dice, sí, pero los otros 3 que hubieran pasado nos hubieran pegado unos pepinazos con los A-10, que bueno, te deja un poco así decir como que al 50% la cosa podía haber sido efectiva, ¿no? Con unos A-10 tan killer podían haber hundido un destructor. Bueno, no sé si se habrá dado alguna vez, mis conocimientos militares no son tan amplios, pero esto es un ejemplo del porno material bélico militar que controla este hombre, ¿no? Seguro que está en el Harpoon, se ha hecho sus maniobras con los A-10, con los sensores de detección, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco es el típico rollo de Tom Clancy, que si te gusta, te gusta, y la verdad es que esa escena, por ejemplo, está muy bien, ¿vale? Incluso hay un accidente, hay un avión ruso que haciendo una peripecia similar, porque como los rusos son malísimos, esto el Tom Clancy ya sabéis que es americano, no hace falta decirlo. Bueno, era porque el pobre ya falleció. Pero cara, hace una maniobra en avión y se estrella contra un barco americano y mueren no sé cuántos. Y un gran incidente internacional porque los rusos son unos torpes. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿vale? También pasa otro incidente que es que los... Como en la película, ¿no? Los soviéticos movilizan a toda la armada, a toda la flota, todos los submarinos, los mandan a la zona, les dicen que es una operación de rescate, pero es mentira, van a hundirle, ¿vale? Y uno de los submarinos que se ve en la película, se ve al coronel Tupolev al mando de un Alfa, pues aquí hay varios, ¿no? Bueno, pues uno de esos varios dicen, tenemos que irnos a donde, pues fuerza el motor, fuerza el motor, el motor explota y se van al fondo del mar. Eso sale en la novela, eso en la película obviamente ni se menciona, pero aquí hay un momento que les está, uy, hay un submarino por ahí, va toda pastilla, porque claro, los submarinos van pues si habéis jugado los típicos juegos submarinos, sabéis, cuando vais a más de cierta velocidad siempre te escucha, bueno, pues estos van a tope, o sea, no van a la velocidad máxima, no van por encima de la velocidad máxima. Entonces uno de los submarinos, claro, como los soviéticos son una mierda de los submarinos, pues se casca, se explota el motor, salta uno no sé qué y explota no sé qué, el casco explota y se van al fondo del mar. Y se muere. Todo el submarino a la porra, ¿vale? Y esos son los soviéticos, que ya digo que son malísimos. A Jack Ryan lo mandan a la zona. Eso pasa en la película y en la novela. Lo mandan a la zona en conflicto. De hecho, lo mandan al portaaviones Eisenhower, creo que era, ¿vale? Y luego desde allí le mandan en un Harrier, que eso le hace una jugada sucia, ¿no? Como saben que no le gusta volar, le meten un Harrier y le hace unas piruetas ahí al Harrier para joder, para joderle. Y le mandan en un Harrier a un portaaviones inglés que está también por la zona, que está colaborando con ellos. Porque está más cerca y está muerta. Pero eso es lo que hacen en la novela. En la película, a Jack Ryan le mandan dentro del USS Dallas, que es el que está siguiendo al Octubre Rojo. Aquí eso no pasa. Eso no pasa. En el Dallas no van. O sea, eso no pasa. Ya está. Yo creo que es una cosa dinámica de la película. Es decir, ¿cómo contamos la historia? Pues metemos a Jack Ryan en el submarino y él desde allí habla con Mancuso, ¿no? Aquí él está en un portaaviones inglés, y desde ese portaaviones inglés es donde él un poco intenta dirigir la operación. Se ve como al Mancuso le van dando órdenes, porque claro, el submarino cuando está debajo del agua profundo, pues no puede recibir órdenes. Ellos tienen un sistema de esos, pero muy limitado. Entonces, un sistema de comunicación, pero muy limitado. Le mandan una señal especial, el submarino tiene que subir arriba, y entonces desde allí coge los mensajes, ¿no? Pero tiene que subir a la superficie el submarino americano. Que es muy gracioso, porque cuando sube arriba, digo, te explica Tom Clancy cómo se comunican, que es que tiene un láser que busca un satélite en el cielo y manda la comunicación vía láser. No hacen nada vía radio para que no los estriangulen su posición, que me parece algo muy interesante. La verdad es que ese detalle, el Tom Clancy, la verdad, hombre, se nota que el tío sabe de lo que habla, ¿vale? La escena de la película donde dicen es que los soviéticos tienen un paso secreto que se meten y tienen la ruta de los Thor Twins, ¿no? De los picos gemelos Thor estos, que se meten por ahí y hacen un camino que tienen súper marcado, y entonces ellos saben navegar por ese carril y nosotros no. Esa historia es un poco diferente en el libro. Yo, como la he entendido en el libro, es ellos, es verdad que tienen un paso por un sitio en el cual se meten a mucha profundidad, y como tienen el paso súper milimetrado, pueden ir a toda pastilla por ese paso, ¿vale? O sea, si los submarinos americanos parece ser que pueden pasar por ahí, pero claro, como no conocen la zona, pues tienen que ir, pues, a, te voy a decir un número, ¿vale? A 5 nudos. Mientras tanto, los submarinos soviéticos, como se conocen la zona de ellos, por ahí pasan a toda pastilla, pasan a 30 nudos. Entonces, claro, los americanos, por seguridad, pues no les pueden seguir por esa zona. Eso es un poco lo que explica. Toda la escena esa donde el Rey Mew se pega a la vacilada de ahora os voy a cambiar aquí la velocidad en medio de la trayectoria para que veáis cómo controlo yo, ¿no? Mentalmente las tablas de, pues te aumento la velocidad porque los soviéticos se les ve que tienen, si vamos a 10 nudos, 30 segundos hacemos el giro. O sea, aquí vamos a 10 nudos, pues este dice, no, aumenta a 10 nudos, a 20 nudos aumenta la velocidad, ¿no? Coge, esta es mi imitación de Sean Connery, ¿vale? Y cogen, aumentan la velocidad y se pega la vacilada. En ese momento aparece un avión ruso y les tira un misil, les tira un torpedo. Y está la escena esa que están por el paso ese, que es una escena muy chula, que en la película queda muy bien. Les daña el sistema del Caterpillar ese y tienen que poner el sistema de propulsión. Que bueno, también les dañan eso porque hay un sabotaje, ¿no? El caso es que toda esta escena realmente en la novela no sale. Y si te fijas, en la película hay un momento en que cuando ya pasan la escena esa, han sobrevivido al misil y han sobrevivido todo y todo está normal. La escena vuelve a, ya hemos reparado el motor del Caterpillar, el motor silencioso, ¿no? Y han reparado el motor silencioso y vuelven a lo que es la historia de la novela. Pero toda esta escena en la película, o sea, en la novela no existe. Pero claro, ellos empiezan en un punto, cuentan una historia así un poquito de acción, acaban en un punto donde siguen con la historia. No hay tampoco en la novela la escena del sabotaje, ¿no? Hay un momento que el ruso este, que es el cocinero del KGB, que es un agente infiltrado ahí, que no lo sabe ni el oficial político. Por cierto, no lo he contado antes, pero en el submarino había un oficial político, ¿no? Un Zampolitik, que lo llaman en la novela, que es el oficial político que al principio Reimer se carga, él cambia las órdenes, ¿no? Y explica las órdenes a la tripulación. El KGB tenía metido, el submarino tenía metido un agente infiltrado. Ese agente infiltrado, por lo visto, van todos los submarinos, lo explican los soviéticos, ¿no? Van todos los submarinos y lo que su labor es, si hay algún problema o alguien intenta desertar, o pues ese tío tiene unas instrucciones que va al silo de lanzamiento de misiles, porque recordemos que el Octubre Rojo es un submarino nuclear de lanzamiento de misiles. Va al silo de misiles y hay uno de los misiles que tiene unas medidas de seguridad anuladas, que el capitán no sabe, y lo único que hace es, con unos cables y unas instrucciones que le dan, puede detonar el Octubre Rojo. Y esa es un poco la historia que tiene. Que, por cierto, no lo he contado al principio, pero esta película, cuando estaba leyendo la novela, me di cuenta que cuando el Remus mata al Zampolitic este y luego dice, voy a leer las órdenes a la tripulación, y lee las órdenes a la tripulación. De las patrullas americanas y también de sus redes de sonar. Arrasaremos sus mayores ciudades y escucharemos su decadente rock and roll mientras lanzamos sobre ellos nuestros misiles. Y después, cuando hayamos terminado, el único sonido que oirán será el de nuestras risas. Luego navegaremos hacia La Habana, donde el sol es cálido, como lo es la camaradería. Planta criogénica en línea, capitán. Un gran día, camaradas. Navegamos hacia la historia. Союз, ни Руси, ни республик свободных. Impulsión ajustándose. Impulsión ajustándose, capitán. A las costas americanas, vamos a despedir a los americanos y vamos a hacer ahí unos simulacros de lanzamiento de misiles y luego nos vamos a Cuba y toda la tripulación. Muy bien, no sé qué. Y eso se ve en la película. En la película se ve, si estáis viendo la versión en inglés, donde dice exactamente lo mismo. Y es una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado, porque en la versión española algún mangurrial pues hizo un fallo de traducción, donde se ve que dice, Remus dice, lanzaremos nuestros misiles, destruiremos las ciudades americanas y luego nos iremos a Cuba. Y toda la tripulación, ¡yuhu! Y claro, yo me acuerdo de haber visto esta película en versión española hace 1000 años y siempre es una de las cosas que me ha chocado. Dices, joder, en plena Guerra Fría, ¿vale? Pero sin ninguna escalada de tensión ni nada que había en el momento. De repente dice el capitán este que va a lanzar unos misiles y todo, ¡yuhu! ¡Viva! Y luego nos vamos a Cuba, ¿no? Y tú decías, esto no pega. No pega porque la versión en español tiene un fallo de traducción, que no lo dice en la versión en inglés. Puse un vídeo en YouTube, lo podéis ver. Y es que es, vaya, me parece un fallo. Yo cuando leí la novela dije, ah, pues mira, Tom Clancy no hizo esta metida de pata que siempre me ha parecido un fallo garrafal en el guión. Y es que tampoco lo hicieron en la película, que es lo peor de todo. Lo hicieron en la versión española solamente. Bueno, lo digo por si no habéis visto el vídeo que lo puse, lo buscáis, el fallo de traducción, buscáis en YouTube el fallo de traducción del Octubre Rojo y os sale. Pero bueno, el caso es que el saboteador ruso este no hace el sabotaje, sino que él está allí para la escena final, para el desenlace donde va a intentar fastidiar los planes de deserción. Increíble. ¿Qué ha ocurrido? Tácticas de combate, señor Ryan. Al ir hacia el torpedo, el capitán disminuyó la distancia antes de que pudiera armarse. ¿Y eso es todo? Bueno, vamos al desenlace. El desenlace es un poco diferente a la película, pero el final es el mismo, ¿vale? Los americanos consiguen el Nocturno Rojo y ya está. El oficial este, el segundo oficial de Remus muere también. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en la novela no se siente tanto. Aquí se nota un poco la inexperiencia de Tom Clancy, ¿no? Tom Clancy escribiendo algunas situaciones se queda muy corto. En la película hay situaciones que las mejoran muchísimo. ¿Por qué? Porque te le dan un par de escenas al segundo a bordo contándole al Remus lo que le gustaría hacer en Estados Unidos. Le dan un poquito de trasfondo, le dan un poquito de color. Y cuando le matan, pues te da pena, ¿no? Porque el hombre lo que quería era ser libre y le matan, ¿vale? Entonces eso te da un poquito de pena porque han conseguido darle un poco de trasfondo al personaje. Se ve también en algunas otras situaciones. Se ve, hay grandes frases en la película, pues lo de navegamos hacia la historia, lo de cuando Cortés rompió, quemó sus naves para. Pues hay varias situaciones que en la película, con una frase o con una cosita, te explican muchísimo mejor y te dan mucho más trasfondo, ¿no? Cómo le tratan al médico de a bordo, Remus, cómo le trata al médico de a bordo, también se ve en la novela, pero en la película lo hacen de una forma magistral, ¿vale? O sea, es increíble. En la novela lo único que le hacen es que desde el principio de la historia le cogen al médico de a bordo, al doctor de a bordo, y le dicen, necesitamos las pruebas de radiación. Como es un submarino nuclear, pues te llevan todos los tripulantes, llevan unas chapitas y esas chapitas te indican el nivel de radiación. Entonces eso el médico lo lleva a su lo lleva a su laboratorio, lo revela y le dice los niveles de radiación, que normalmente son ridículos. Bueno, pues de repente salen unos niveles de radiación de la hostia. ¡Pum! Desde el principio, desde el principio del viaje, ¿sabes? Y el médico, claro, dice, joder, deberíamos devolver. Y dice, no, esto no. Vamos a hacer una revisión. Reimius dice, vamos a hacer una revisión a tope del submarino. Bueno, y hacen una revisión, hacen un paripé con unos sensores de radiación por todo el submarino. Luego se inventa, o sea, el plan que tiene Reimius es un poco el mismo, ¿no? En la película el plan que tiene el Reimius es, vamos a hacer como que hay una fuga de radiación y sacamos a toda la tripulación fuera. Esto en la novela se hace mucho mejor porque tiene más tiempo para explicarlo y poco a poco, además el Reimius es un maestro, ¿no? Porque dice, vamos a ver los sensores de radiación, pero no le digas nada a la tripulación. Claro, imaginaros una tripulación de 100 personas que viven en un zulo, que se ven todos los días, pues es un barco, yo me imagino que en esos barcos no hay un secreto, ¿no? Es imposible que haya un secreto ahí. Y lo hace Reimius, lo hace aposta, ¿no? Dice, no, es que se ha metido el capitán con el médico y dos tíos con unos sensores de radiación a mirar todos los tubos. Claro, por muy tontos que sean los soviéticos, pues se dan cuenta todos de que están buscando fugas de radiación. Entonces toda la tripulación ya sabe que hay una fuga de radiación en algún sitio. Luego encima, los sensores dicen que no dan bien. O sea, no dan radiación, que está todo bien. Y de repente el maquinista, que está todo compinchado, dice delante del médico, alguien ha saboteado los sensores de radiación. Y claro, no detectan nada, pero seguro que hay algo. Y ya, ¿para qué te digo nada? No, pues ya la gente se piensa que se van a morir todos de una radiación. Lo cual viene muy bien porque cuando llegan al final, ¿no? A la escena final, pues cuando les dicen, hay que salir del submarino, pues claro, hay hostias por salir, ¿no? Es como cuando en la pandemia tenías que ir al Mercadona a comprar carne, pues no había. Pues lo mismo, ¿no? Cuando tú le metes a la gente en la cabeza la paranoia, pues se dan hostias por salir. Que esto, ya digo que es un poco diferente porque en la película dicen de repente, hay una escapada, todos para arriba. Y salen todos para arriba y salen y ya está, ¿vale? Es un poco lo mismo. En la película, como Ryan está a bordo del submarino, la forma en que contactan con el Dallas es un poco diferente. Pero bueno, al final, porque Ryan le dice, no, porque ahí es que hay la escena que Mancuso tiene orden de disparar al Octubre Rojo, ¿no? Le tiene detrás, tiene los misiles cargados y le va a disparar. Esto en la novela no existe porque en ningún momento tiene orden de disparar. Pero sí que es verdad que el Dallas va detrás. Y entonces coge Jack Ryan, que está en el portaaviones inglés, con otro destructor y un helicóptero, se pone en una zona específica. Y entonces que saben que va a pasar por ahí el Octubre Rojo. Y cuando está pasando por ahí el Octubre Rojo, el Mancuso en el Dallas hace una maniobra de estas que hace ruido y entonces le descubren. Y cuando le descubren, miran y dicen, coño, que hay dos barcos arriba y un helicóptero. Y claro, el Jack Ryan dice, este tío como es un lobo de mar viejo y es un vivo a la vida, seguro que va a subir para ver los objetivos antes de dispararnos o lo que sea. Y efectivamente, el Octubre Rojo empieza a subir arriba, ¿vale? Y el Dallas le sube por detrás, que se le ponen así, como es como la escena de la película, pero no es el Dallas el que se comunica con el Octubre Rojo, sino que es desde el portaaviones inglés, le mandan los mensajes al Octubre Rojo, ¿vale? Es un poco... No hay mucha diferencia, ¿vale? Hay una pequeña diferencia, pero no hay mucha. Y ahí es cuando se comunican con él, le dice, mándanos un ping si vas a desertar. Ping, le manda el ping, como en la película. Y ahora dice, pues vente a esta zona y vamos a hacer un simulacro de que te vamos a hundir. Está bien, señor Ryan. Mi morse está tan olvidado que puedo mandarle las medidas de la modelo del mes. Verifique de nuevo la distancia al blanco. Solo una señal. Capitán, yo creo que... Solo una señal, Vasily. Solo una señal. Sí, capitán. ¿Y ahora qué diablos hacemos? Van a esa zona, y cuando van a esa zona es cuando dicen lo de escape de radiación, ¿no? Y los... Lo que pasa es que no sale a superficie. El submarino no sale, no es como en la película sale el submarino a superficie. Yo creo que en la película eso está mejor resuelto. Aquí lo que hacen es que tienen el mini submarino ese que se ve en la película de rescate, mandan el mini submarino ese y empiezan a sacar a la gente del barco, ¿no? Empiezan a decir, uy, esto no, empiezan todos, venga, vamos a hacer cuatro viajes de 25 tíos, ¿no? Pues hay 100 tíos, pues cuatro viajes de 25 tíos. Y hacen cuatro viajes Y aquí es cuando meten a Jack Ryan en el Octubre Rojo. Que inicialmente él no iba a entrar en el submarino. Inicialmente venía una tripulación desde tierra en un helicóptero que iba a ir al submarino inglés y esos son los que iban a tripular el Octubre Rojo. Pero en la novela, ese helicóptero tiene un accidente y se estrella en el mar y mueren todos. Y entonces llega un momento en que dicen, no nos da tiempo a que venga otro helicóptero. Y cogen y dicen, bueno, ¿a quiénes cogemos de aquí? Cogen a un par de tíos allí del portaaviones inglés y le dicen a Jack Ramea, tú tienes que ir. Y él, pues, no quería ir porque él es un analista, pero no le queda otra. Y dice, venga, pues voy. Y le meten a él en el submarino. Y ahí es un poco la escena donde cambia, el plan donde cambia bastante. Porque a ellos les meten en el submarino y los americanos, que lo llevaban planeando esto ya a tiempo, cogen un submarino súper viejo que tenían por ahí, lo llevan a esa misma zona donde está el Octubre Rojo, y cuando están todos los soviéticos todos los tripulantes soviéticos en el portaaviones inglés, cogen el submarino ese viejo americano y lo detonan. Le meten cuatro pepinos y me mete una explosión, ¡buh! Explota y todos los soviéticos, ¡oh, ha muerto el Raimius, que no sé qué! Y han muerto los americanos que nos estaban salvados, ¡oh, qué pena! Bueno. Usted irá con la tripulación. Los oficiales y yo nos sumergiremos y hundiremos la nave. Por esto recibirá la orden de Lenin, capitán. ¡Abandonamos la nave! ¡El capitán va a hundir el submarino! ¿Vale? Y no ha muerto. Todo el mundo sabe que no ha muerto. Está Raimius en el submarino con unos cuantos americanos. Y ahí es cuando pasa un poco lo del oficial de la KGB. Que se sale el oficial de la KGB, se empieza a hacer el sabotaje de los misiles. Le descubren y ahí es cuando le mete un tiro al segundo a bordo de Raimius. Lo mata y hiere a un americano que iba con él. Y claro, cuando oyen disparos dentro del submarino, ahí es cuando Jack Ryan, es un poco como la película, Jack Ryan y Raimius van, localizan al cocinero y lo matan, ¿vale? Y justo evitan que sabotee el misil. Lo que pasa es que, claro, el tío le ven ahí con un montón de cables en el misil y de repente dice que esto es una escena muy chula de la novela. Hay un momento en que dice el Raimius, este tío ha saboteado el misil, ha tocado aquí unos cables y no sé lo que ha hecho. Y dice, pues lo lanzamos a tomar por... Y dice, ¿cómo vamos a lanzar un misil? Que sí, que sí. Se van todos arriba, giran las llaves esas de lanzamiento y lanzan el misil. Pero claro, lo lanzan, sale el misil y no llega a superficie ni nada, sino que sale y se va al fondo del mar, a tomar por saco. Pero claro, ellos lanzan el misil, los del Dallas se llevan un susto. Lo que pasa es que, bueno, luego se lo explican y tal, pero claro, lo que hacen es que tiran un misil nuclear, el misil nuclear que había saboteado al otro, lo tiran al fondo y dicen, por si acaso. No saben lo que va a pasar, pero bueno, eso luego tiene una cierta importancia en la historia. Ahora es la parte donde más difiere, porque esto en la película es cuando aparecía Tupolev. Bueno, pues en la novela no, en la novela se quedan ahí sentados en el fondo del mar, cuando se va el portaaviones se va todo, se quedan el Dallas y el S y otro submarino más que viene. Se quedan los tres submarinos ahí y se quedan un montón de rato. De hecho, ahí pasan gente de la tripulación, mandan cocinero, mandan comida, suben arriba a superficie, se ponen a comer, ven películas. Pasa muchísimo tiempo, ¿vale? Y se quedan los otros ahí. Y ahora dicen, bueno, ahora vamos al astillero de Norfolk. Y se ponen a ir hacia el astillero los tres submarinos haciendo una especie de cadena de seguimiento y tal, ¿no? Y cuando están yendo para allí, es cuando a mitad de camino les aparece el Alfa con Tupolev, que se sigue exactamente igual que en la película. Es el viejo alumno de Raimius, que él quiere ser el maestro por encima del maestro, y resulta que se encuentra allí a los tres submarinos. Y hay un momento, que ese es el momento más tonto de la historia, ¿no? Que se encuentra a los tres submarinos y dice, uy, hay un submarino que es de hélice doble. Pues si los americanos no tienen submarino de hélice doble. Dice, ya, pero igual es un submarino nuevo, ¿no? Y estaban los tíos ahí en el submarino soviético, en el Tupolev, en el Alfa, y no saben lo que hacer, ¿no? Joder, claro, porque no pueden disparar a... No pueden. Ellos lo que iban un poco es hacer el viejo juego del gato y el ratón ese. Ahora voy a hacer como que te sigo, abro las compuertas de misiles, jaja, y me río, ¿no? Pues eso es un poco lo que iba a hacer. Pero claro, el tío se encuentra a tres submarinos ahí, y uno de ellos con una hélice doble. Dice, a ver si va a ser el nuevo submarino. No tiene ni puta idea. Y ahí el Raimius dice, va, esto ponemos el motor este del Caterpillar en marcha y hacemos una navegación silenciosa y pasamos del Tupolev este. inicia la navegación silenciosa y es cuando el Tupolev, que es el que iba a hacer las maniobras de persecución con él, detecta el ruido del Caterpillar. Y por lo visto el tío pues sabía un poco cómo sonaba eso, porque había estado estudiándolo para hacer el juego del gato y el ratón ese que iba a hacer las maniobras esas que iban a hacer. Y él dice, ese lleva doble hélice, es el Caterpillar, ese es el Octubre Rojo. Y dice, pues lo vamos a liquidar ahora mismo. Y ahí empieza un poco la misma secuencia que se ve en la película, donde los tripulantes soviéticos, incluso con Jack Ryan al mando, que esto es igual en la novela, le ponen a Jack Ryan ahí, no, tú gira el timón a la derecha hasta que aquí ponga el numerito tal, ¿no? Y le ponen ahí al tío a patrullar. Es un poco, la escena es un poco la misma. La gran diferencia, ¿no? Porque es lo mismo, le lanza un misil, se va hacia el misil para intentar chocar con él antes que se arme, etcétera, pero bueno, el submarino Alfa le lanzan un misil, le explota justo debajo del submarino, que casi les hunde, pero no les hunde de milagro. Y mientras tanto, los del USS Dallas y los del otro submarino americano no pueden hacer nada, porque no pueden disparar al ruso, porque no están en guerra. ¿Qué es lo que hace el Ramius? Pues el Ramius hace una maniobra de no sé qué historias, y en vez de hacer como en la película, que su propio misil le da al Alfa, lo que hace el Ramius es que le embiste o sea, hace una maniobra de, si yo sé que él va a girar, pues yo voy a girar para este lado y ahora subo para arriba y le meto con el morro en todo el este y le hunde el submarino Alfa simplemente chocando el submarino con el Alfa, ya está. Le mete una embestida y lo manda al fondo del mar. Los otros llegan a subir arriba y ya está. Es un poco el final de la historia, ¿no? Luego ya es lo mismo, ¿no? Llegan a puerto, desmantelan el submarino y se acabó. Yo lo que me parece un poco más fantástico de la historia, bueno, pues aparte de esto de que en vista me parece un poco raro, pero bueno, seguro que lo me ha hecho sus cálculos con el harpoon y le sale. Lo más raro que me sale es eso, y lo más raro que me sabe es que de un plan que se supone que lo saben 4 o 5, pues creo que lo sabe media flota americana, al final sabe que han capturado el Octubre Rojo. Con lo cual creo que es una cosa que dice, esto es imposible que guarden el secreto. Es imposible, porque lo sabe demasiada gente. Lo sabe uno de un helicóptero, lo saben los del portaaviones, lo saben los del otro submarino, lo sabe todo el mundo. Se meten ahí y hasta acaba la historia. Al final, igual que en la película, Jack Ryan consigue dormir en un avión de lo hecho polvo que está, que pensaba que se iba a morir y todo. Al final Jack Ryan se monta en el avión de vuelta a Londres y se queda dormido. Algo que según la novela jamás había podido hacer, porque ya sabéis que tuvo un accidente de helicóptero y tiene mucho miedo a los aviones y los helicópteros. Pero bueno, yo creo que esto es un poco las diferencias entre película y libro. Es un poco el resumen muy por encima, pero mientras que en Pánico Nuclear sí que había muchísimas diferencias, había tramas nuevas. Esta se nota que es una primera novela de Tom Clancy, se nota que hay cosas que no tiene muy claras. Sin embargo, hay cosas del trasfondo que sí que tiene muy claras, porque ya he dicho antes que Jack Ryan, el trasfondo que él tiene, cuando hablan del personaje de Jack Ryan, otros personajes dicen, no, este es el que salvó al primer ministro, o sea, al lord inglés este en el parlamento un día en Inglaterra, que le salvó, que es lo que luego pasa en la novela, esa, es la novela y película de Juego de Patriotas, ¿no? Y bueno, Juego de Patriotas no es mi historia favorita ni de lejos, de hecho, si hago alguna historia más de estas, tiene que ser El Peligro Inminente, que es la siguiente historia que a mí me parece súper interesante. Además, creo que puede ser muy interesante, porque en esa sí que puede haber algunas diferencias notables entre libro y película. Pero bueno, no sé, ya veremos. Todavía ahora estoy leyendo otras cosas. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya entretenido este Ryan Verso 2, libro y película.